noche no voy a tomar, esta noche no voy a llorar por tu amor. Y esta noche voy a pasar por la casa de tu mamá a carretear. ¡Cas, cas, cas, cas, cas! Esta noche me voy de gira y a coquetear con tus amigas y tu mamá, porque le gusta el vino tinto, también la hierba para fumar. Por eso yo me voy con tu mamá. Uña para comerte, ay, para comerme, si quería cobrarme este niño ordinario. No, esta noche no voy a tomar. Esta noche no voy a llorar por tu amor. Y esta noche voy a pasar por la casa de tu mamá a carretear. Esta noche me voy de gira y a copetear con tus amigas. Porque le gusta el vino tinto, también la hierba para fumar. Por eso yo me voy con tu mamá. Me voy con tu mamá. Me voy con tu mamá.